Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Cuando Mariah Carey estaba en los inicios de su carrera, mucha gente pensaba que la razón por la que ella daba pocos conciertos era porque en vivo no era tan talentosa. Así que se les ocurrió la mejor estrategia. La pusieron en un programa donde o canta, punto. Y es MTV Unplugged. Y ese concierto resultó siendo uno de los momentos históricos de su carrera. Iniciamos hoy El Sabor de la Noche con una canción de ese show, Emotions. Soy Emilio Sánchez y antes de continuar quiero agradecerle a dos personas hoy que me están colaborando de forma especial. Primero que todo quiero agradecer a Jonathan Saavedra que colabora en el sonido y también estamos teniendo una colaboración muy importante del señor Carlos Muñoz el día de hoy. La canción Emotions en El Sabor de la Noche, le saluda Emilio Sánchez.

Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Stayin' Alive, un clásico de 1977 por los Bee Gees de la película Saturday Night Fever. la canción con la que ellos se convirtieron de cierta forma en las figuras emblemáticas del disco. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a esta hora a los que se conectan a nuestras redes sociales. Hoy vamos a empezar con el Instagram, con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Blanca Cecilia Ovalle, Luis Enrique 6874, S. García O., Nico Eduardo Guti, Cora Hurtado, Isaquín, Macpata, Marta Cecilia Solórzano. Uy, qué lujo que esta persona a uno le dé likes en Instagram. Es un like a la playlist de ayer, pero nos dio un like nada más y nada menos que el gran Tomoyuki Tanaka. Para los que oyeron ayer El Sabor de la Noche, ¿se acuerdan un remix japonés especial que pusimos de Earth, Wind and Fire de September por Fantastic Plastic Machine? Pues Fantastic Plastic Machine y Tomoyuki Tanaka son la misma persona. Así que, qué honor, un lujo grande. Nicolás Molina Sáenz, también los saludamos. Y les recuerdo que también nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos a continuar ahora con esto que dice así, por Adi Farben y Graham Candy, She Moves. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. clásico de los 80 a esta hora en El Sabor de la Noche, las Pointer Sisters, que esta semana justamente perdieron a una de sus fundadoras, Bonnie Pointer. Ella ya no era parte del grupo cuando hicieron esta canción, que fue su éxito más importante en listas. I'm So Excited. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeral El Sabor de la Noche. Nos vamos ahora con algo del 2012. Y primero que todo vamos a saludar a los que se conectan a nuestro Twitter, @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Luisa Fernanda Coral D, Juan Pablo Calacé, Estela Uribe, Carlos Salinas, José Manuel Valderrama. Saludamos también a Robert J. Kern, Ángela, el usuario que se identifica solamente con un punto. Saludamos a Jessica, a Mario Bonilla. Y continuamos ahora con esto que dice así. Llegan Gotti y Kimbra con Somebody That I Used to Know. So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love to make us still remember. So sour candy. off. You want a real taste? At least I'm not a fake. Thumb, thumb, unwrap me. Thumb, thumb, unwrap me. I'll show you what's me. Close your eyes, don't peek. Now I'm undressing. Unwrap sour candy. Thumb, thumb, unwrap me. Thumb, thumb, unwrap me. Come on, sour candy. I'm hot on the outside, but if you give me time, then I could make time for your love. I'm hot on the outside, but if you see inside, inside, inside. Take a bite, it's a sour candy. Take a bite, quick a bite, it's a sour candy. Take a bite, take a bite, it's a sour candy. Take a bite, take a bite, sour candy. Sour candy. Nuevo éxito de Lady Gaga con el grupo Blackpink, un grupo de K-pop, un tema de su nuevo álbum Cromática. Soy Emilio Sánchez. Este es El Sabor de la Noche y el turno es para otra gran canción, otra diva, la reina del disco, Donna Summer, llega ahora con este clásico de 1978 que se llama Bad Girls. Tiene el sabor de la noche. Let's go.